habitación me tiene perturbado. No encuentro el camino a escapar de ti. No quiero estar todo el día en ti pensando. Me niego a aceptar lo que me hace sentir. Saber que estás allí me estás haciendo falta. Me muero si no escribes o me llamas. Me enamoré, a ti estoy condenado. Me enamoré del sabor de tus labios. Me enamoré, y aunque cueste aceptarlo, me arriesgaré a darte ciegamente el corazón. Dulcemente cuídalo en tus manos. Esta situación me tiene tan cambiado. No encuentro la manera para huir de ti. Lograste que olvide todo mi pasado. Dominas mi presente y dependo de ti. Saber que estás allí me estás haciendo falta.